Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches, Venezuela. Estamos hoy en cadena nacional de radio y televisión y a través de todas las redes sociales, Periscope, Twitter, Facebook Live, Instagram. Quiero enviarle un gran saludo a nuestro amado pueblo venezolano. Y enviarle un saludo a todos nuestros amigos y amigas del mundo entero que nos escuchan, que nos ven. Estamos desde el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy, 7 de agosto, día de Boyacá, triunfo bolivariano en la Nueva Granada, el día en que liberamos las espadas libertadoras con el gran general Bolívar adelante, al frente, liberamos los restos del virreinato de Bogotá. Fue libre Bogotá, fue libre lo que hoy es Colombia, fundada por las armas libertadoras revolucionarias del gran Bolívar, de los grandes ejércitos que luego irían al sur a completar una de las obras más hermosas de nuestra historia. Hoy, precisamente, 7 de agosto, he querido hablarle al país. Luego de estas horas que han pasado después del atentado terrorista y criminal que pretendió matarnos. No solo asesinar al presidente, que era el objetivo central de este ataque terrorista, sino matar un país, matar la esperanza, matar la luz de paz, matar la idea de convivencia, de coexistencia, de paz compartida, la idea de democracia como fórmula suprema de vida entre los venezolanos y las venezolanas. Se trataba de matar. Apuñalear. Llenar de violencia la vida política y social de Venezuela. Estoy acompañado por varios sobrevivientes de este ataque terrorista. Y como le decía ahorita a los oficiales, a los militares que fueron heridos con la explosión de uno de los drones terroristas, muchachos de nuestras Fuerzas Armadas, muchachas de nuestra Fuerza Armada, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nosotros volvimos a nacer el 4 de agosto. Y fue la Chinita, con sus bendiciones hermosas, la que nos dio la posibilidad de seguir viviendo. Así lo creo, así lo siento en el corazón. Esa Chinita a quien besé y recibí de manos de ustedes, soldados, en ese momento en que se preparaba sobre nosotros un ataque criminal de asesinos, asesinos, sicarios a sueldo, asesinos, sicarios, criminales. Y la Chinita nos llenó y nos cubrió con su manto sagrado de luz, de protección, de amor. Amén, Chinita. Gracias, Chinita de oro, Chinita hermosa. Y le decía, nosotros estamos unidos, porque fue un día verdaderamente milagroso, nos salvó un milagro. Más allá de las medidas de seguridad, compañeros, hermanos, en la sobrevivencia, volvimos a nacer el 4 de agosto, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, quien estaba presente en la tarima presidencial, fue testigo de primer orden de estos ataques terroristas, ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, ciudadano contralor general de la República, profesor Galindo, ciudadano defensor del pueblo, compañera vicepresidenta ejecutiva que por razones de salud no estaba presente, pero estaba seguro en el plan del asesinato. compañeros vicepresidentes de gobierno, vicepresidente de Economía, junto al ministro Wilmar Castro, se encontraban en Turquía en ese momento, pero el resto de los ministros y ministras estuvieron presentes, cada uno, compañeros y hermanos del alto mando militar de la República Bolivariana de Venezuela, generales, almirantes, y en ustedes me dirijo a todos los oficiales que estaban en las tarimas presidencial y las tarimas de acompañamiento y a la familia militar, a las esposas, a algunos hijos e hijas, niños y niñas que estaban presentes en el acto, compañeros, compañeras, compañeros de la Casa Militar, de la Guardia de Honor, su comandante, compañero general, mayor general Hernández Dala, a todos por su reacción valiente, decidida, profesional, impresionante la capacidad de la Casa Militar venezolana. Le podemos dar lecciones al mundo de lo que son medidas de seguridad y la valentía de una Casa Militar comprometida con la patria y la revolución. Gracias, muchachos y muchachas de la Casa Militar. Y precisamente evaluábamos, no es en Venezuela la costumbre política de eliminar al adversario. No tiene Venezuela historial de magnicidios. Está el extraño magnicidio contra Delgado Charbó, que luego se investigó por diversas razones, significó un secuestro y el asesinato. Pero fue una excepción en la historia de 2 siglos, en extrañas, muy extrañas circunstancias, que no formaron nunca parte de la contienda política de la lucha por el poder. Aunque eso son circunstancias que aún los historiadores debaten. Quizás pudiéramos decir el intento de asesinato del presidente Rómulo Betancourt en los años 60 sea el único caso público que se conozca en la historia de 2 siglos republicanos en Venezuela de intentar asesinar a un presidente de la República. La historia es conocida, aunque hay que refrescarla, recrearla. Se sabe que los grupos complotados, quienes colocaron la bomba, los financistas, y quien dio la orden fue desde República Dominicana, el dictador, sangriento dictador de República Dominicana, apodado Chapita Trujillo. Vino del exterior el intento de asesinato para entonces del presidente Rómulo Betancourt. Y de resto, inclusive en los años 60 hubo una contienda armada de carácter político. Nunca la guerrilla de entonces pensó en atentar o eliminar físicamente a ningún adversario político y menos al presidente de la República. En tiempos de revolución, bueno, nosotros hemos visto una derecha conspiradora, golpista, que ha pasado los límites de la lucha política. Y creo que lo que ha sucedido el 4 de agosto, sin lugar a dudas, significa una inflexión definitiva de la derecha golpista en relación a la lucha política del país. Una cosa es la lucha política de ideas en el marco de la democracia, con argumentos, con liderazgo. Nosotros en el marco de la democracia y la lucha política somos capaces de sorprender en las batallas de ideas. 20 años en Venezuela, en los últimos 19 años, ha habido 24 elecciones. El próximo 9 de diciembre se va a realizar la elección número 25. Así que cuando la Revolución Bolivariana esté conmemorando sus 20 años el próximo 2 de febrero, tendremos el récord de 25 elecciones por la calle del medio de la democracia y la libertad, con una constitución sólida, de amplia participación, que contempla amplias libertades públicas, civiles, políticas, que ha contemplado y ha construido a lo largo de estos 20 años una democracia de pensamiento, de acción, de protagonismo político inédito, nunca antes visto en la historia republicana de Venezuela. Una democracia sólida. Y en la democracia, en el campo de la lucha pacífica de ideas, nosotros hemos participado en cada una de las contiendas políticas. Sabe Venezuela y el mundo entero que de 24 elecciones, las fuerzas de la Revolución Bolivariana ha triunfado por el camino del voto popular en 22 elecciones. Elecciones presidenciales en el año 2000. Elección de referéndum revocatorio que terminó siendo referéndum aprobatorio 2004. Elecciones presidenciales 2006, 2012, 2013. Y la última el 20 de mayo de este año 2018. Elecciones para elegir Asamblea Nacional, año 2000, 2005, 2010, 2015, Parlamento. Elecciones para elegir gobernadores, 2000, 2004, 2008, 2012, 2017. Para elegir alcaldes en los 335 municipios igualmente. Elecciones para elegir Asamblea Nacional Constituyente, 25 de julio 99 y 30 de julio del año 2017. Elecciones para aprobar esta constitución en referéndum popular, 15 de diciembre del año 99. Si hablamos de la historia de la democracia, de la batalla de ideas, de la libertad, si hablamos de la historia de los procesos eleccionarios para que se exprese la soberanía popular única mandante de la vida política del país, nosotros pudiéramos durar horas, días enteros para recrear lo que ha sido la lucha política democrática de Venezuela. Y la oposición venezolana, en todos estos años, ha estado en dos aguas. En las aguas infectadas del golpismo, de la conspiración permanente nacional e internacional, y en las aguas de la lucha política y electoral. Cuando han venido a las aguas de la lucha política para recoger firmas, para participar en elecciones, han sido bienvenidos. Y donde han triunfado, como siempre, hemos sido los primeros en salir a reconocer sus triunfos, del tamaño y la magnitud que fuesen, de acuerdo a la elección y al año que hemos vivido. Cuando se han ido a las aguas infectadas del golpismo, siempre también con la Constitución en mano, los hemos llamado. No es un secreto para el mundo entero que esta misma oposición, en el año 2002, luego una secuencia de victorias políticas impresionantes del comandante Hugo Chávez Frías, le planificó un proceso de desestabilización y un golpe de Estado por toda la calle del medio que culminó con el derrocamiento del comandante Chávez en aquellas fechas del año 2002, donde muchos de ustedes quienes me escuchan seguramente eran niños recién nacidos o niños en fase de crecimiento y no tienen la vivencia que tenemos nosotros en el cuerpo, en la memoria, de lo que fue el golpe de Estado contra el comandante Chávez y toda la conspiración y la desestabilización del año 2002. 11, 12, 13, 14 de abril, fechas estelares que marcaron y marcan la historia del siglo XXI, la historia contemporánea de Venezuela. 11 y 12 de abril del año 2002, fechas tristes de traición, donde se pretendió, inclusive de este mismo salón donde estamos hoy, se pretendió acabar y, como se hizo, desconocer la vigencia de la Constitución Bolivariana aprobado por el pueblo el 15 de diciembre de 1999. Desde este mismo salón se destituyó al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros. Desde este mismo salón se destituyeron todos los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder moral, el poder electoral, un golpe de Estado a todo el Estado. Desde este mismo salón se destituyeron gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, de un plumazo. Y cuando nuestro pueblo y nuestra oficialidad patriota y revolucionaria vieron aquel despropósito, aquel golpe de Estado consumándose como una sola fuerza milagrosa, irrumpió en resurrección nuestro pueblo en unión cívico-militar a lo largo y ancho del país. Nunca olvidemos eso. Siempre hace falta recordar, compañeros, compañeras, lo que fue un acto histórico, milagroso, cívico-militar, la insurrección del 13-14 de abril, que repuso la Constitución y regresó al poder al presidente Hugo Chávez y a todos los poderes del Estado. Los golpistas de entonces, apoyados por el gobierno de los Unidos de George W. Bush, por el gobierno de España de José María Aznar, por la derecha del mundo, por los poderes fácticos de Venezuela, creyeron que su plan era perfecto. Y olvidaron un pequeño detalle, compañero, Aristóbulo Isturiz, protagonista de aquellos días. Olvidaron un pequeño detalle, la conciencia, la pasión y la fuerza revolucionaria de millones de hombres y mujeres en unión cívico-militar. Era el general en jefe Padrino, un teniente coronel, patriota, guarda los recuerdos y los testimonios de la actitud valiente, ponderada, firme, de los tenientes coroneles que se plantaron frente a los generales golpistas, los increparon y junto al pueblo en todo el país lograron el milagro de restituir la Constitución sin disparar un tiro, sin un solo herido, sin un solo muerto. De ahí venimos nosotros. La derecha nunca hizo un mea culpa de los eventos golpistas del 2002, del sabotaje petrolero del 2003. Nunca hizo mea culpa, nunca, nunca, frente al país. Y el comandante Chávez, de manera brillante, lo fue atrayendo hacia el espacio electoral, hacia el espacio político. Lo fue atrayendo con paciencia, hasta que durante una temporada esta derecha opositora se reincorporó a los espacios electorales, a los espacios institucionales, donde convivimos en sana y santa paz. Así que nosotros tenemos una historia de lucha permanente entre lo político y lo extrapolítico. Porque ¿cómo se puede llamar en la lucha democrática a quien busca deponer a un gobierno por la vía violenta? Golpista. ¿Y se puede decir que un golpista está haciendo política? Sería un debate, ¿verdad? ¿Cómo se puede llamar en la lucha política por el poder a quien intenta asesinar a su oponente colocándole una bomba o asesinándolo de diversa manera? ¿Cómo se puede llamar eso lucha política? Lucha democrática, lucha pacífica. Es ahí donde yo quiero ubicar la reflexión de estas horas, posteriores al atentado terrorista que intentó asesinarnos, compatriotas. El atentado terrorista que intentó asesinar la esperanza y la paz de un país entero. Venezuela necesita que la lucha política vaya por los caminos del debate de ideas, de la confrontación cívica, del voto popular, que la lucha política respete la vida del adversario, respete las reglas de juego de lo que de manera natural debe ser el despliegue de fuerza cuando se trata de un proyecto político. La lucha política debe respetar las reglas de juego de la Constitución. Y en Venezuela hay una sola forma para acceder al poder político. Y no está de más nosotros, de manera perseverante, repetirla, explicarla, reexplicarla. La única forma en que se puede acceder al poder político en Venezuela, de acuerdo a esta Constitución, es con el voto popular del pueblo soberano de nuestra patria. Es a través de la aplicación de los mecanismos institucionales. Y la única forma en que se puede sustituir a una autoridad pública, llámese presidente de la República, gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, o a cualquier autoridad de los poderes establecidos, es a través de los mecanismos que aquí están establecidos. No es a través de un golpe de Estado o un magnicidio que se puede sacar a un presidente de la República de Venezuela. No lo es, no lo será. Y así nosotros lo garantizaremos con nuestra vida, si es necesario. No lo es y no lo será. Y yo en estas horas que he pasado sorprendido, lo digo aún, por la hazaña criminal y asesina de esta derecha golpista, sorprendido con todo lo que vamos descubriendo de la intervención de la oligarquía colombiana en la política venezolana y el traslado de los métodos sicariales, criminales, asesinos, fascistas, que la oligarquía colombiana ha impuesto en Colombia durante un siglo, su traslado a territorio venezolano de la mano de dirigentes políticos de la oposición. Sorprendido aún por el camino que ha tomado buena parte de la oposición de derecha venezolana, yo digo, es hora, compatriotas que me escuchan, de defender y reivindicar la lucha política por medios pacíficos, electorales, institucionales, civilizados. Yo la reivindico. Creo en la paz, creo en la vida como forma superior de hacer política. Creo en el respeto al adversario, creo en el debate de ideas, creo en la verdad del voto popular y en su poder soberano. Y creo que Venezuela tiene que hacer un gran esfuerzo para sacarnos de encima lo que ya llegó. El sicarismo, la concepción asesina que acompaña a la oligarquía colombiana. Sí, a la oligarquía colombiana. Detrás de estos asesinos está una estructura logística y de apoyo financiero político de la oligarquía colombiana, bogotana, y de todos sus grupos paramilitares que llevan sus zonas de influencia hasta la frontera con Venezuela. El día de ayer y el día de hoy he tenido conocimiento, porque la investigación ha avanzado bastante. Saben ustedes que en los primeros minutos de los sucesos, recuerdan ustedes la explosión ese 4 de agosto, y estábamos al final del acto. y me habían solicitado permiso para acabar con el acto. Y yo estaba dando un mensaje final. A veces esos mensajes se extienden un poquito. Le había dado un saludo a la Guardia Nacional Bolivariana. Tenemos que hacer un acto de desagravio a la Guardia Nacional Bolivariana porque han manchado un acto sagrado como es el aniversario de nuestra querida, hermosa y gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Tenemos que planificar, General Padrino, un acto de desagravio popular, de paz, de cohesión, de apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana a su comandante en jefe y a la Revolución Bolivariana. Y además, para terminar mi discurso, que no me lo dejó terminar la Casa Militar, ya estaba yo al final. Yo compartí ahorita unos minutos con los militares, nuestros muchachos, oficiales, cadetes, profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron heridos. Muchos de ellos han salvado la vida gracias a la Chinita. Tienen que ir a dar gracias a la Chinita allá en Maracaibo. Recibieron heridas que pudieron haber comprometido su vida. Ellos comparten conmigo la visual de cómo sucedieron los eventos. Ellos estaban al frente, en la parada militar. Y yo estaba precisamente, yo estaba en la tarima presidencial y ya en esos minutos sentí la presencia de un artefacto volador, un dron, de un sonido más fuerte, más intenso, más extraño que los que normalmente uno ha visto en los actos políticos. Ahora en el mundo están prohibidos que vuelen drones en actos presidenciales. Hoy fue la toma de posesión en Colombia del nuevo presidente de Colombia y se prohibieron que volaran drones. Por algo debe ser, ¿verdad? Que ellos prohíben públicamente la existencia de drones, ni siquiera para las comunicaciones, en los actos presidenciales de Colombia y de otros lugares del mundo. Y en ese momento sentí la entrada. Hay un video, si ustedes lo buscan, lo pueden conseguir, muchachos. Hay un video donde toda la primera plana de la tarima presidencial volteamos fracciones de segundo y vemos entrar el dron. El dron entra con un gran ruido sobre nuestras cabezas. Se aleja de la tarima presidencial y se profundiza unos 100 metros, diría yo ahora, o un poco más, dentro de la Avenida Bolívar. Y yo sigo hablando, y llega un momento que el dron empieza a moverse hacia la tarima presidencial y su sonido nos obliga a todos a voltear hacia arriba también. Y es cuestión de segundos que de ese momento estalla frente a nosotros lo que ya sabemos era un dron preparado para nuestro asesinato. La composición química de este dron, bueno, ya ha sido analizada. Este dron que fue volado, como ustedes van a ver ahora en algunos videos que voy a compartir, este dron formaba parte de una operación general. Nuestros oficiales, nuestros profesionales, nuestros cadetes vieron entrar el dron. Y el testimonio de cada uno de ellos es significativo para los investigadores. A ellos les parece muy extraño el tamaño y el ruido que hace el dron que está entrando, porque ellos han estado en otras paradas militares y conocen la ligereza, ¿no?, los drones pequeñitos de comunicaciones que utiliza prensa presidencial, que utiliza el Ministerio de Comunicaciones, que utilizan algunos cineastas que a veces nos acompañan para hacer algunos trabajos. Y a ellos les parece extraño el dron, y ven cuando entra a la Avenida Bolívar. Y alguno de ellos me contaba, el cadete de tercer año, Víctor David Hernández, que sufrió traumatismo en su hombro como producto de la explosión. Bueno, que él logra ver el dron, que el dron se regresa, se posiciona encima de la cabeza de ellos. Él logra visualizarlo y del momento que le quita la vista, explota el dron. Y la onda expansiva impacta en los cuerpos, tumba a alguno de los muchachos que estaban en la parada militar, hiere a otros muchachos. Algunos se han salvado de milagro. Aquí están las cachuchas ensangrentadas de uno de ellos, quien recibió, estando en la parada, uno de los impactos del plomo con que habían aliñado para que funcionara a manera de metralla una vez que explotara el dron frente o encima o dentro de la tarima presidencial. Igualmente aquí está la cachucha de otro de los muchachos profesionales militares, apenas perceptible el hueco de ingreso de esta metralla que con que aliñaron. Aquí las tengo, ¿ves? La metralla con que aliñaron este dron asesino. Está todavía con restos de sangre. Aquí está la metralla que sacaron de la cabeza de uno de nuestros muchachos. Por eso decía, trataron de matarnos a todos. Este atentado fue contra todos, muchachos. Fue contra ti. Y fue contra mí. Fue contra un pueblo. Y tenemos que hacer justicia. Y tenemos que garantizar que más nunca se vuelva a repetir un acto terrorista, un atentado, ningún evento de estas características. Más nunca en la vida. Que Dios los bendiga, muchachos. A ustedes y a su vida. Toma, devuelve a los muchachos. Ustedes no saben lo que me dolió saber, con la angustia del momento, que estaban heridos un grupo de militares venezolanos. Este dron, de acuerdo a cómo ha sido establecido en la investigación, este dron fue ubicado en el centro empresarial Cipreses, por el grupo número 2, Grupo Bravo, llamado así en las comunicaciones internas del grupo terrorista. Este dron sobrevoló por encima de las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Judicial. Recorrió desde el centro empresarial Cipreses, que queda precisamente al frente del Teatro Nacional, al frente de la iglesia de Santa Teresa, donde se rinde en homenaje al Nazareno toda la Semana Santa. Es levantado desde el piso 10 por un grupo de estos terroristas entrenados en Colombia, en el norte de Santander, en la población de Chinácota, como lo han declarado ellos y lo han reconocido, y forma parte del expediente. La población de Chinácota es una de las poblaciones con mayor presencia paramilitar de todo el norte de Santander. Es brutal. Mis hermanos de Colombia, mis hermanos de Chinácota, mis hermanos del norte de Santander, ustedes saben lo que ustedes padecen y la dictadura que hay en esos territorios por parte de los grupos sicariales y paramilitares. Sabemos y tenemos el lugar donde se entrenaron estos grupos. Y este es el grupo número 2, llamado así el Grupo Bravo, que recibe las órdenes, como ustedes lo van a ver en los videos que voy a compartir, recibe las órdenes de sobrevolar habían preparado y habían estudiado el terreno, habían estudiado la Avenida Bolívar como ventaja para el atentado contra el alto mando político, militar y el presidente de la República. Ellos habían hecho observaciones el 24 de junio en Carabobo. Habían hecho observaciones el 5 de julio, como consta en videos que se han encontrado y fotografías en sus teléfonos y en su computadora de todos los terroristas incriminados y capturados. Ellos habían hecho observación de los desfiles, de la preparación del desfile del 24 de junio. Y todavía desecharon la idea de hacerlo en Carabobo porque no estaban preparados. Y desecharon hacerlo el 5 de julio porque tuvieron un problema con el ingreso de los drones, como ustedes van a ver en los videos que voy a compartir. Y eligieron la Avenida Bolívar como el mejor lugar para hacer un atentado de estas características, en un acto donde se sabe que las altas autoridades civiles y militares y el presidente de la República asiste con motivo de que el 4 de agosto es el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Un acto fijo. En la lucha en que estamos, ustedes saben que desde hace mucho tiempo, desde el comandante Chávez, nosotros no anunciamos nuestros eventos, no por medidas de seguridad, no anunciamos dónde vamos a estar, a qué hora, de qué forma. Bueno, porque desde hace muchos años, ¿no?, grupos conspiradores, golpistas, han estado intentando hacer daño tanto al comandante Chávez en su oportunidad como a mí. Yo he denunciado intentos de magnicidio en varias oportunidades con pruebas. No es la práctica habitual que yo anuncie dónde voy a estar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, la hora, el sitio, ¿no? Por razones de seguridad. Lo que normalmente puede hacer cualquier presidente de cualquier otro país. E inclusive creo que ahora no lo hacen de tal forma. A veces eso dificulta las coberturas de prensa, la cobertura mediática, comunicacional de los eventos, porque son eventos de repente, entre comillas. Así que ellos tuvieron la posibilidad de estudiar, de programar los GPS de los drones a partir de la ubicación del acto en la Avenida Bolívar. Y reciben la confirmación de que el acto va a ser en la Avenida Bolívar el viernes en horas de la tarde. En el momento que ya se había confirmado plenamente que no iba a ser en la Avenida Los Próceres. Entonces ellos levantan este dron, el dron asesino, el que explota. Y lo pasan por encima de todas las instalaciones del Poder Judicial, que quedan en esa zona de entre la Plaza Ibarra, la Avenida Bolívar, Curamichate, esa zona que usted conoce muy bien. Y pasa por encima. Es lo que observan los muchachos que están en la parada, que se acerca un dron con extraño, muy grande, con un gran sonido. El dron entra y luego el dron se mueve. El dron trata de volver. El dron es perturbado por los equipos tecnológicos que usamos para inhibir las señales de radio, televisión, de drones, de diversos signos, medidas de seguridad que se practican, se llaman inhibidores, que tenemos muy modernos, señales telefónicas, inhibidores muy modernos porque tenemos un buen equipo de seguridad del más alto nivel. Y el dron que entra a la Avenida Bolívar es inhibido por los equipos tecnológicos de la Casa Militar Presidencial. Paralelamente, hay un segundo dron que es levantado por el grupo número uno, otro dron por el grupo número uno de asesinos a sueldo, criminales, asesinos, que estoy seguro van a recibir la más dura y la más pesada de las penas judiciales que contemple nuestro ordenamiento jurídico por este intento de magnicidio y asesinato contra nuestro pueblo y nuestra patria. El grupo número uno, conformado por 4 integrantes, que ya ustedes van a ver, levanta el dron en la esquina de Curamichate. Y tenía que hacer un recorrido circular para entrar por la avenida Fuerzas Armadas y emprender de frente contra la tarima presidencial. Así que estaban planificados 2 drones explosivos. Que el primer dron que explota con un componente de pentrita y pólvora, que es el dron que definitivamente logran explotar en la avenida Bolívar, y el segundo dron que se desorienta, producto de los mecanismos de inhibición, choca con el edificio Don Eduardo. Saludo a los vecinos del edificio Don Eduardo, ahí en esa zona de la ciudad. Choca, desorientado, cae y explota con un componente de C4 y pólvora. Este segundo dron lo iban a meter por al frente de la avenida Bolívar para estrellarlo con C4 y pólvora a la tribuna presidencial. Así que era una operación envolvente con 2 drones criminales de un grupo preparado en Colombia, adiestrado en Colombia, ¿no? Ya tenemos los vínculos directos de la participación de importantes políticos venezolanos, ustedes lo van a ver, directamente en la protección y preparación de estos grupos terroristas. Ya tenemos, yo no he querido aventurarme ni apresurarme, a pesar de las declaraciones que ustedes vieron durante las últimas semanas de casi todos los voceros de los partidos de la ultraderecha venezolana, las declaraciones donde decían el final de Maduro se acerca, el final de Maduro es inminente, Maduro se acabó, Maduro cae, Maduro desaparece, a pesar de las declaraciones que en Venezuela, en Bogotá, dieron el expresidente Juan Manuel Santos, que se fue el día de hoy de la presidencia con más pena que gloria, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los exfuncionarios traidores que se encuentran viviendo en Bogotá al amparo de los grupos oligárquicos de allá, a pesar de las declaraciones, yo no he querido apresurarme, yo quiero ir como queremos ir, señor fiscal general, como queremos ir, señor magistrado Michael Moreno, como queremos ir, ministro del Interior, jefe del SEBIN, jefe del DGCIN, quiero agradecer y reconocer públicamente el trabajo conjunto de los mejores profesionales de policía que tiene Venezuela y el mundo. Los profesionales del SEBIN, el DGCIN y el 6CPC que de manera conjunta han actuado y están actuando en este momento para capturar a los culpables y esclarecer este atentado terrorista que pretendió asesinar la esperanza de paz y la vida en paz de Venezuela. Quiero agradecer el trabajo profesional que se hizo desde el primer segundo. Este grupo de Curamichate levanta, se le desorienta y es la segunda explosión. La segunda explosión que genera la alarma en la avenida Bolívar y las imágenes que se conocen en el mundo donde, bueno, los familiares de nuestra familia militar, esposas, hijos, nuestros oficiales que estaban en las tarimas de acompañamiento laterales, bueno, tratan de ponerse a buen resguardo, corren, ya se desarma la parada militar. Son las imágenes que dieron la vuelta al mundo de este ataque, es la segunda explosión, precisamente. ¿Qué ocurre? Que ya, por ejemplo, a mí me confirma que se trata de un atentado. Pues la primera explosión todavía, en aquellos microsegundos, yo veo la explosión de frente. Veo el humo negro expandirse y todo mi panorama se pone gris. Yo les puedo decir, ya habiendo repasado esta imagen en varias oportunidades, le vi la cara a la muerte. Vi a la muerte al frente mío y le dije, no me ha llegado la hora, vete de aquí muerte. Aquí lo que tiene que venir es la vida, la vida. Y eso es lo que me dio fuerza y valentía para seguir viendo de frente a la muerte, para salvar la vida milagrosamente. Sí, para salvar la vida milagrosamente. Te vi de frente, muerte. Vete fuera de mí. Vete lejos. Lejos de aquí. Fue la primera impresión. Y la segunda impresión inmediata fue la segunda explosión, donde yo dentro de mí ya confirmé, se trata de un atentado que está en pleno desarrollo. Y es cuando atiendo el llamado de los muchachos que me protegen de la Casa Militar, de la Guardia de Honor, para proceder a la evacuación de toda la tarima. De toda la tarima. Yo, mis preocupaciones, ¿qué iba a pasar? Porque uno no puede aceptar que lo evacúen a uno solo, siendo muy importante, que puede ser un presidente, que lo es. Preocupado por la evacuación de la tarima y salvar las vidas de las altas autoridades, incluyendo un grupo de embajadores y de agregados militares de países amigos representados en Venezuela. Ahí estaba un grupo de embajadores y de agregados militares de casi todos los países que tienen su representación oficial en Venezuela. Cuando ocurre esa segunda explosión, ya se activa todo el mecanismo para desalojar rápidamente y de manera segura la tarima presidencial, y es cuando me trasladan a mí fuera del lugar de los eventos y comienza el proceso de investigación. A los 10 minutos, de haber ocurrido estos eventos, 10, 15 minutos, recibo una llamada del ministro Néstor Reverol para decirme: presidente, acabamos de capturar a dos personas con un mando de drones sospechoso, pareciera estar involucrado en el evento. Al pasar los minutos, capturan al segundo grupo. Y a partir de allí se desarrolla una investigación impecable, que cuenta con todas las garantías constitucionales para establecer los responsables directos, los financistas, los responsables intelectuales, los apoyos políticos nacionales e internacionales a este grupo de asesinos, a este grupo de criminales. La investigación, yo puedo decir, está muy, pero muy avanzada. Yo ahora les voy a dar algunos elementos y voy a pedir el apoyo de ustedes para la captura de otros elementos. Atención, Venezuela, atención. ¿Cómo se capturó esta gente? ¿Saben ustedes, compañeros? SP3. ¿Ustedes saben cómo los capturaron? Por la inteligencia popular. Porque un grupo de venezolanas y venezolanos, caraqueños, de ahí mismo, de esa zona, mientras se desarrollaba el acto, vieron la actitud extraña de unas camionetas que llegaron y desde donde se bajaron unos individuos extraños y pusieron unos drones en funcionamiento. Cuando esas mujeres, a las cuales les doy mi agradecimiento, y esas personas se dieron cuenta de las explosiones ocurridas en la Avenida Bolívar, en tiempo récord procedieron a capturar ellos. Escúchenme bien, unas mujeres solas, con el acompañamiento de un hombre, procedieron a la captura del primer grupo de terroristas que levantó el dron desde la esquina de Curamichate, que se desorientó y estalló estrellado frente al piso 1 del edificio Don Eduardo. Fue el primer grupo capturado. ¿Gracias a quién? A la inteligencia popular, a la valentía popular, a la decisión. Y yo quiero rendirle un homenaje y aplauso desde mi corazón a esa valentía popular. Así es que debe ser. Eso es lo que se llama la guerra de todo el pueblo, ¿verdad? En la doctrina militar se llama guerra de todo el pueblo, que es que el pueblo batallando en cada esquina, con lo que tenga a la mano, protegiendo la seguridad, la paz, defendiendo el país, defendiendo el derecho de nuestra familia, de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, a la paz, a la tranquilidad. Ahí empezó el milagro, muchachos heridos de nuestra Fuerza Armada. Ahí empezó el milagro para descubrir a los asesinos, a los que casi los matan a ustedes, Ahí están los asesinos, buena parte de ellos capturados. Ya hay un grupo grande capturado. Se están produciendo allanamientos en este mismo momento para capturar a otro grupo. Voy a pedir la colaboración de toda Venezuela para que con una actuación directa del pueblo, de los cuerpos policiales y los cuerpos militares, capturemos lo más pronto posible al resto de los implicados, autores materiales de este atentado fascista, de este atentado criminal. Ahora, yo quiero presentarle un conjunto de videos y que pongan mucha atención. Me gustaría que las redes de tuiteros, las redes de Facebook, ¿cómo es que las llaman? Las redes de Facebook, los que circulan a través de Facebook. Están fuera de la onda todos ustedes. ¿Ah? ¿No tiene Facebook? ¿Cómo el ministro del Trabajo no va a tener Facebook? Ah, ¿tú tienes? ¿Quién de ustedes tiene Facebook? Correcto. Yo les agradezco a través de Facebook, a través de Instagram, reproducir estos videos en el día de hoy, mañana. Hoy se puede hacer un programa especial después de la cadena. Y los próximos días pueda comparecer el fiscal general, el ministro Reverol, el ministro de Comunicación, entre otros, para explicar muy bien a nuestro pueblo, canciller Jorge Arreaza, explicar muy bien a los gobiernos del mundo. Yo quiero de manera muy particular, y es una orden pública que voy a dar, canciller Jorge Arreaza, fiscal general, compañero Jorge Rodríguez, Néstor Reverol, yo quiero que se le explique al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Colombia, nuevo gobierno de Colombia, de manera detallada todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de la Florida. Porque yo quiero que, haciendo uso de los acuerdos de extradición, solicitemos en extradición a todos los responsables que financiaron, dirigieron y llevaron a cabo este atentado terrorista, que viven en el estado de la Florida o que viven en territorio de los Estados Unidos y de Colombia. Confío en la buena fe del gobierno del presidente Donald Trump. Sí, lo estoy diciendo. Confío en que el presidente Donald Trump no permita que bajo territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles, militares de un país como Venezuela, y estén incriminados y viviendo libremente y protegidos bajo las leyes de Estados Unidos. Espero pronta respuesta y máxima acción diplomática judicial. Máxima acción diplomática judicial de calidad, de mucha calidad. Yo tengo cuatro videos importantes. El primero, quiero que ustedes lo conozcan, la cronología del atentado y todos los involucrados que están debidamente capturados, que están convictos y confesos. Son personas que fueron entrenadas en las guarimbas, todos, partícipes de las guarimbas, todos los autores materiales del intento frustrado de magnicidio y asesinato en masa del 4 de agosto, forman parte de gente que participó activamente en los hechos violentos de las guarimbas del año 2017. Todos forman parte de grupos guarimberos, partícipes de organizaciones políticas de la derecha venezolana. Yo quiero compartir con ustedes y que le pongan mucha atención, mucha atención, mucha, mucha atención a este primer video, que en 6 minutos 17 segundos cuenta de manera precisa y detallada y muestra imágenes inéditas de lo que fue el atentado, el magnicidio en grado de frustración que el 4 de agosto se llevó en contra de Venezuela. ¿Estamos listos? Adelante, video. 4 de agosto, durante la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, se perpetuó un homicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las investigaciones han determinado como posibles autores intelectuales a Rider Alexander Russo Márquez, alias Pico, protegido en la República de Colombia, y Osman Alexis Delgado Taboski, financista residenciado en Estados Unidos, ambos involucrados en el ataque al Fuerte Paramacay, Estado Carabobo, realizado el 6 de agosto del año 2017, a través del sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bones, quien tiene orden de captura por los hechos del Fuerte Paramacay. Se hizo el reclutamiento de 11 sicarios asesinos, quienes habían participado en las guarimbas 2014 y 2017. Estos terroristas recibieron entrenamiento sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, departamento norte de Santander, en Cúcuta, desde abril hasta finales del mes de junio de 2018. Se les ofreció pagarle 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos. El plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio. No se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio. 3 de julio, esperando los drones, y los drones debieron haber llegado en día 4. Pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Ya concretado este plan, se elige como fecha para el atentado el 4 de agosto, por ser el evento militar más próximo con participación de gran parte del alto mando político militar. Se armaron 2 equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista. El equipo 1 operó en una avenida paralela a la Avenida Bolívar, próximo al cuerpo de bomberos del Distrito Capital, esquina de Curamichate a esquina Viento. Desde allí se despegó el dron, específicamente desde un vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro. El segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace 7 meses en el centro empresarial Cipreses. Ambos drones fueron levantados y dirigidos a la Avenida Bolívar, específicamente a la tribuna presidencial, con la intención de ejecutar la operación Yunque Martillo, que consistía en hacer explotar los drones, uno en la parte superior de la tarima y el otro en la zona frontal, lo que provocaría la muerte de todas las autoridades presentes en tarima presidencial. Debido a los inhibidores de señal que instalan los cuerpos de seguridad del Estado, los pilotos de los drones perdieron el control y le informan a Taboski. Es allí cuando se efectúa la detonación de manera remota. El primer dron detonó frente a la tribuna presidencial, dejando heridos a 7 guardias nacional. El segundo dron, al perder el control debido a los inhibidores, busca retornar a su sitio de origen, y es cuando colisiona con el edificio Don Eduardo, ubicado entre las esquinas Curamichate a esquina Viento. Ambos drones contenían sustancias explosivas de alto impacto destructivo, con elementos metálicos adheridos para ser empleados como metralla. Yo vi el dron que bajaba como a 5 metros del centro donde estaba, en el piso 7. Fue bajando despacio, con cámara lenta, hasta que chocó en el piso 1. Cuando chocó en el piso 1 con la rea, bajó a la pestaña de cemento y explotó, como a los 10 minutos explotó. Los primeros capturados fueron Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bones, y Argenis Valero Ruiz, este último piloto del dron, quienes operaron desde el vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro en la esquina de Curamichate a esquina Bien. Fueron capturados en flagrancia por la inteligencia social, y es que unas personas vieron que ellos se bajaron de un vehículo y levantaron el dron. Eso les llamó su atención, y al escuchar la explosión los rodearon hasta que llegaron los organismos de seguridad y se los entregaron. Posteriormente, con las declaraciones de estos sicarios, se empieza a hacer la investigación a través de los teléfonos, mensajes, para ubicar a todos los involucrados. El segundo grupo, que operó desde el centro empresarial Cipreses, integrado por Janín Fabiana Pernía, alias María, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta, piloto del segundo dron, y Alberto José Bracho Rosques, encargado de la avanzada de elevar el segundo dron, alias Porto, ya habían salido vía Colombia en un vehículo marca Jeep modelo Cherokee, azul celeste, ruta Barinas hacia San Cristóbal. También fue detenido. Los cuerpos de inteligencia siguen investigando los hechos para capturar a todos los implicados en este magnicidio que buscaba acabar con la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y todo el alto mando político militar, y con ello la paz del pueblo venezolano. En ese mismo momento explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso, listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre. De pie, vivos y victoriosos estamos todos los venezolanos y venezolanas, porque ha triunfado la vida de manera milagrosa sobre la muerte. Ha triunfado la paz sobre la violencia. Ha triunfado la Constitución sobre el terrorismo. Y tiene ahora que triunfar la justicia. Y tiene que haber justicia. Justicia a fondo, profunda, total. La justicia es la que prepara el terreno para la paz futura. Sin justicia no habrá paz sobre ningún país, pero especialmente sobre Venezuela. La justicia, ir detrás de los responsables, estén o no estén en Venezuela. No importa su cargo, su apellido. Justicia a fondo. He visto los comunicados de casi todos los gobiernos y organismos del mundo. Les doy las gracias a gobiernos y organismos internacionales por toda la solidaridad y el apoyo a la paz, por la condena al terrorismo y a la violencia. Le doy las gracias a todos los líderes y lideresas del mundo, a los líderes de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales del mundo, partidos políticos. Gracias. Nos sentimos acompañados y queridos por ustedes. El mundo entero reaccionó desde la primera hora, desde el primer segundo. Inclusive hay comunicados y expresiones de altos organismos del mundo que en la condena, valga la expresión venezolana que voy a usar y caraqueña, en la condena le echan el carro a toda la oposición. Si uno lee bien, no voy a nombrar quiénes, pero son altos cargos internacionales de la ONU y más allá. Cuando llaman a la oposición a ir por los caminos pacíficos, a deponer la violencia, a sentarse a dialogar, le están echando el carro completo a toda la oposición. Porque en el mundo saben que ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? Un grupo de gente que se volvió loca iba pasando por ahí. Esto ha sido muy bien planificado, financiado. Lo sabemos todos. Yo quería hoy martes precisamente hacer algunos adelantos para que nuestro pueblo tenga conocimiento, información de hasta dónde hemos avanzado en las investigaciones. Pero en los próximos días seguiremos dando a conocer nacional e internacionalmente todos los detalles de quiénes estuvieron, cuánto dinero se puso, cómo se entrenaron, dónde se entrenaron, quiénes fueron los asesinos y qué grupos políticos y líderes políticos están involucrados. Ahí ustedes van a ver otro testimonio número dos. He pedido autorización a la Fiscalía General de la República para dar a conocer un fragmento del testimonio de quien dirigió de manera directa la operación, el señor Juan Carlos Monasterio, alias Bones. Un sargento retirado de la Guardia Nacional, se retiró en el año 2013. Juan Carlos Monasterio, alias Bones, tenía orden de captura por participar en el ataque terrorista del fuerte Paramacay del 6 de agosto del año 2017. Ya estaba solicitado, ya estaba buscado por haber participado en el grupo terrorista que atacó a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el fuerte Paramacay aquella madrugada del 6 de agosto. Domingo 6 de agosto, exactamente a una semana de las elecciones de la constituyente del año pasado, ataque que contuvimos, que repelimos a plomo y que derrotamos y luego capturamos a todos sus responsables. Este Juan Carlos Monasterio, yo he pedido autorización de la Fiscalía, ha dado largos testimonios, ha contado todos los detalles de dónde fueron entrenados, quién los financió, con quién se reunió, quiénes tienen relacionamiento. Todo, todo. Yo puedo decir a esta altura que todos los capturados han dado detalles pormenorizados de dónde estuvieron, quién los financió, quién los entrenó, qué sectores están detrás de este ataque terrorista. Todos. Así que la investigación va muy completa, muy avanzada. Y yo quise compartir apenas este fragmento por ahora. Es muy importante. Porque la justicia, además de pasar por los tribunales, para que haya justicia de verdad, tiene que haber una amplia conciencia, un amplio conocimiento, una amplia información de la opinión pública nacional, para que haya justicia en los corazones y en las mentes de los venezolanos y las venezolanas, y haya conciencia suficiente para evitar que Venezuela se llene del sicariato colombiano oligárquico, para que Venezuela, se decía antes, no se colombianice en el peor de los sentidos, no se llene de la maldad del crimen político típico de la oligarquía colombiana que ha asesinado a todos los líderes que han existido en ese país, miles de líderes, durante 70 años, desde Gaitán hasta nuestros días. No, no y no. Venezuela tiene que estar limpia de todas esas plagas que nos vienen de Colombia, de la Colombia oligárquica, de la Colombia oligárquica. Liberemos a nuestra Venezuela de esas plagas. Por eso yo quiero mostrar, para que construyamos a partir de este evento un estado de conciencia superior de cómo han estado conspirando para dañar a Venezuela. ¿Y qué hubiera pasado si ese atentado se hubiera ejecutado como fue planificado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido asesinado de manera terrorista y criminal toda la dirección política, militar de la Revolución Bolivariana? ¿Cómo estaría Venezuela hoy? Gaitán le dijo a la oligarquía bogotana, si me matan, vendrán 50 años de guerra, y se equivocó, ya van 70. No, nosotros no vamos a decir lo mismo, porque nosotros vamos a vivir, vamos a seguir viviendo para construir la paz de Venezuela. Pero tengamos conciencia. Es con bombas y balas que vamos a resolver las diferencias y los problemas que tiene Venezuela. Pregunto, el corazón de los venezolanos y las venezolanas. ¿Es poniendo bombas a nuestros oponentes políticos? ¿Es asesinándonos unos con otros? ¿Esa es Venezuela? ¿Esa es la Venezuela que queremos? Compatriotas, que los oponentes políticos se maten con metralla, con balas, con bombas, con sicarios. ¿Queremos esa Venezuela? Jamás. ¿Queremos que de Colombia nos venga toda esa plaga oligárquica de sicarios, asesinos? No lo permitamos. No lo permitamos. si de algo debe servir este dramático suceso, es para ganar conciencia y para sacar lecciones de lo que hay que cuidar el futuro y el destino de la Venezuela de paz que todos soñamos. En paz todo es posible. Vamos a ver este testimonio, segundo video, con el sargento retirado, jefe de los asesinos y sicarios. Este fue el jefe operativo de los asesinos y sicarios, Juan Carlos Monasterio, que ya estaba solicitado por el ataque terrorista al fuerte Paramacay. Vamos a ver parte, un fragmento pequeño de su primera declaración, que ya ha sido ampliado con detalles luego de su captura. Adelante. Soy el sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterio Vanegas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente, cuando yo conocía ya al capitán Caguaripán entre el año 2004-2006. Y me habla sobre con tiempo, me habla sobre la operación Paramacay. Yo le dije que no estaba de acuerdo para participar. Que presenta al teniente Pico. Después la intentó, después de tomar las armas en Paramacán, me pide a mi ayuda, que lo voy a rescatar a la Victoria. Yo procedo a irme para la Victoria y nos quedamos accidentados en el viaje de la Victoria. Él llama a un coronel llamado Sosa Freite, le da las instrucciones que debe irse para la encrucijada de Cagua, allí en Maracay. Ahí yo perdí contacto con él. Hasta el momento que lo agarran. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2017, me contacta el teniente Pico para decirme que todavía sigue en pie la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones de vuelo de dron a un muchacho. Yo le dije que no sabía volar dron, no soy piloto ni nada por eso, nada por el estilo. Simplemente piloto, mecánico de aviones, estructurista. Sin embargo, él me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso en manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. Pasa noviembre, diciembre, enero y me vuelve a contactar diciéndome que qué pasó, que no lo había vuelto a llamar, que ya la gente estaba preguntando por mí. Yo le dije que en febrero yo iba para allá. En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi camión fronterizo normal sin ningún problema y estando allá en San Antonio me recibe el teniente Pico ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento, me muestro a los muchachos, me dice más o menos cómo era cuestión la operación, que era un atentado contra el presidente, y ahí me pone en contacto directo con Metabocchi. Me regreso para Venezuela y posteriormente en junio, los primeros días de junio, regreso pues a Colombia, pero tengo problemas con la documentación, me quitan el camión fronterizo. Y yo paso la novedad y me dice un Metabocchi que él va a hablar con Sócrates, que es el que se encarga de hacer ese tipo de enlace. Estando llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Cuando la instrucción era que cuando llegara a San Antonio, ¿verdad?, me dirigiera normal hasta por el puente, normal, cuando llegara a las autoridades colombianas, dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez, que es un jefe de ahí de la cuestión de inmigración de Colombia. Paso sin ningún problema hasta Colombia, me está esperando Pico ahí y nos vamos otra vez para el campamento. Ahí se cuadra para pasar los drones un señor que es pelón, que es el encargado de pasarlo para Venezuela. No sé cómo lo pasó. La idea era pasarlo hasta Venezuela, yo ir vía aérea hasta el aeropuerto Caracas. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio esperando los drones, y los drones debieron haber llegado el día 4, pero hubo un problema en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Yo me quedo unos dos días ahí viendo cómo es la seguridad en los próceres. ¿Ya? Doy novedades a Tabuki y me regreso para mi casa. Estando en mi casa, a los días posteriores me regreso a Chinacota, vuelvo a pasar por el mismo sitio sin ningún problema, pidiéndola otra vez con el señor Mauricio Jiménez. Ahí el 29 de julio, ya estamos de regreso con los drones desarmados, que lo pasamos, mi persona con los otros muchachos, y llevarlo hasta Barquisimeto. Ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastor. Y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa, se volvieron a desarmar y los traímos para acá para el día 2, primero de agosto, para estar aquí con los días previstos, en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer el atentado. Nos quedamos en el hotel. Un grupo se quedó en el hotel Cabaña Suite y el otro grupo se quedó en el hotel Estana. Más no recuerdo. Bueno, aparte, una fracción de la primera declaración que rindió frente al Ministerio Público y las autoridades competentes, amplia, ya inclusive puedo decir el cruce de declaraciones de todos los detenidos involucrados, bueno, da todo el sentido a la investigación. Está comprobado los financistas, están comprobados los explosivistas, están identificados y comprobados quienes dirigieron desde Colombia y desde Miami, está identificado el lugar donde fueron entrenados, en Colombia, en un lugar llamado Atalanta, una finca, Atalanta, en Chinacota. El día de hoy salió una autoridad municipal de Chinacota, creo que de rango alcalde, a declarar que yo debería retirar mis declaraciones porque desprestigiaba Chinacota. No soy yo quien desprestigia Chinacota. Yo respeto al pueblo de Chinacota, al pueblo del norte de Santander y al pueblo de Colombia. Quien los desprestigia son los paramilitares y son los gobernantes de Colombia y los asesinos que desde Colombia, territorio colombiano, preparan el asesinato del presidente de Venezuela. Son los que desprestigian a Colombia. Han tomado a Colombia como base de operaciones para la conspiración, para dividir a la Fuerza Armada, para asesinar al alto mando militar, para asesinar a las altas autoridades. Y el pasado 4 de agosto fue desde Colombia, con el amparo del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, que se intentó asesinar a Nicolás Maduro Moro, a este presidente obrero que está aquí. Nunca en la historia habíamos visto algo de esta magnitud, que desde un país vecino se conspire para provocar divisiones, muertes, ataques terroristas. Los terroristas se entrenan en Colombia, son financiados en Colombia, son amparados desde Bogotá. Allí en estas declaraciones, en varias declaraciones, está señalado el señor Julio Borges, por ejemplo. Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá, amparado por el gobierno saliente de Colombia. Julio Borges, sabemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos, lo sé perfectamente. está referido en todos los eventos violentos, guarimberos, golpistas de los últimos 15 años. Siempre Julio Borges, siempre Julio Borges. Ahora está siendo referido de manera directa. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesén, de apellido Requesén, uno de los más psicópatas que existe en la oposición, que llamó hace meses atrás, un año, a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela. Suficientes elementos de eso. Están referidos por los autores materiales. Está referido un oficial de inmigración, tengo su foto aquí, Mauricio Jiménez Pinzón. Mauricio Jiménez Pinzón. Cédula de identidad 79.907.868, oficial de migración, código 3010, grado 18 de la planta personal global. Esta persona era el que tenía que garantizar que los terroristas pasaran sin ningún problema al lado colombiano y llegaran hasta la finca Atalanta para su entrenamiento en Chinácota, para asesinar al presidente venezolano. Este es el oficial que pusieron encargado, y lo puso la influencia de Julio Borges en el gobierno colombiano saliente y personalmente coordinado por el psicópata Juan Requesén, diputado de la oposición. Todo se va sabiendo, todo se va sabiendo. Aquí está este señor. Nosotros vamos a solicitar en juicio que este señor se ha extraditado a Venezuela, se ha entregado a las autoridades venezolanas. Igualmente, se encuentra solicitado los cabecillas que ustedes ahora van a ver en otra evidencia de este golpe de Estado. Uno de ellos, solicitado por aire, mar y tierra, el coronel traidor, terrorista, retirado Osvaldo Valentín García Paloma. Por favor, reproducir esta fotografía y toda su referencia en todas las alcabalas del país. Activamente solicitado. Este es el jefe de los asesinos, que está tratando de captar militares para incorporarlo en sus aventuras criminales y fascistas. Aquí está como fue, y aquí está en una de sus últimas apariciones. Lo buscamos activamente. Coronel retirado García Palomo. Corrupto. Dice manejar millones de dólares. ¿De dónde viene? Trabaja directamente con el gobierno saliente de Colombia, de Juan Manuel Santos. Es operador directo para la sedición y el ataque contra la Fuerza Armada. Igualmente, pido colaboración. Aquí está el llamado Pico, que es referido, no es ningún teniente. Aquí se encuentra, si puedes acercar la cara. Planificador, logístico, captador y capacitador. Este señor, de apellido Ruso Márquez, es protegido del gobierno saliente, del gobierno de Colombia, y es una de las personas que planificó el ataque asesino del pasado 4 de agosto. Acerca la cámara para que los venezolanos, donde lo vean, lo estamos buscando activamente. Hay una pista de que pudiera estar todavía en territorio venezolano. Acerca la cámara, por favor, ahí. Hay que buscarlo. Reproducir inmediatamente, Reverol, por todas las redes sociales, la foto de estos criminales. Vamos a encontrarlo con la inteligencia popular. Alerta, Guardia Nacional Bolivariana, a buscar a estos asesinos. ¿Dónde se encuentren? Nombre completo. Ryder Alexander Ruso Márquez, alias Pico, protegido del gobierno saliente de Colombia. Es un criminal, es un asesino. Lo vamos a buscar hasta debajo de las piedras y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a tener bajo rejas en Venezuela. Ustedes verán. Yo lo que digo, lo cumplo y lo hago. Así será. Asesino, criminal. Te buscaremos hasta debajo de las piedras. Igualmente pido colaboración en tiempo real Pido colaboración en tiempo real para la captura de este explosivista. La foto no está buena, no quedó buena la foto. Yo quiero que se publique una foto completa. Gregorio José Yaguas Monje, alias El Latino, es uno de los explosivistas. Está huyendo por el occidente del país. Pido colaboración de todo el pueblo de Venezuela. Vamos a ver si acercamos la cámara, por favor. Si usted lo está viendo ahorita en cualquier restaurante, bar, lugar, hotel del país, llame a la policía, llame a la Guardia Nacional, llame al primer puesto militar y sea capturado en tiempo real. Este es uno de los asesinos, un explosivista muy peligroso, terrorista, se encuentra libre y está siendo en estos momentos buscado activamente, él y sus cómplices. Gregorio José Yaguas Monje, asesino, terrorista. Igualmente, pido colaboración para la captura de este segundo explosivista, terrorista, Gilbert Alberto Escalona Torrealba, totalmente reconocido por todos los implicados, capturados y enjuiciados en el caso del atentado terrorista del pasado 4 de agosto. Por favor, pon el nombre completo. Gilbert Alberto Escalona Torrealba, encárguense ustedes de difundir por todas las vías, redes sociales, televisión, prensa, el rostro. Yo quiero que estos explosivistas sean capturados, puestos a la orden de la justicia y que reciban la máxima pena por asesinos, por criminales, lo son. No podemos dejar que la plaga del sicariato, del asesinato político, nos venga de Colombia y se instale en Venezuela. No podemos, señores oficiales, compatriotas que me escuchan, no podemos dejar que esa plaga se instale en Venezuela. No. Venezuela merece transitar en paz, con las diferencias, dificultades que tengamos, pero en paz, siempre en paz. Siempre en paz, con respeto entre nosotros. Más allá de la palabra, del debate político, de la diatriba, respeto. Respeto al oponente, respeto al adversario. Respeto a su vida, respeto a sus derechos. Respeto a la libertad, respeto. Y por último, debemos proceder a solicitar, de acuerdo a los acuerdos de extradición que tenemos con el gobierno de Colombia, con el Estado colombiano, mejor dicho, pero también quiero que se solicite en extradición de manera inmediata al que aparece como jefe político y financista mayor de este grupo terrorista, Osman Alexis Delgado Taboski, residenciado en el estado de la Florida. Pueblo, reconócelo. Comunidad internacional, reconócelo. Delgado Taboski dirigió personalmente, a través de sistemas de comunicación radiales, como se los voy a mostrar, dirigió el ataque terrorista, pero además es financista y partícipe del ataque contra el fuerte Paramacay. Tenemos que traerlo. Tiene que haber justicia, canciller, fiscal general, compañeros del Poder Judicial. Tenemos que lograr que el gobierno de Estados Unidos nos entregue este asesino que se encuentra en los Estados Unidos. Tenemos que lograrlo. Osman Alexis Delgado Taboski, cobarde. Es un cobarde. Es muy fácil irse para Estados Unidos. Vente para acá. Vente para acá a combatir. Cara a cara. Cobarde. Eres un cobarde, asesino. Osman Alexis Delgado Taboski. Se busca. Yo quiero compartir con ustedes parte de los elementos que han surgido. Ellos tenían guardados en sus aparatos electrónicos, en sus radios, en sus teléfonos celulares. Allí quedaron grabados las conversaciones que hicieron antes y durante el ataque. Hay horas enteras de conversaciones, coordinando cada detalle. El equipo de trabajo, investigación, me preparó una fracción de esa conversación. Quiero que presten mucha atención. Allí se encuentran conversando varios miembros del grupo operador de asesinos terroristas, el grupo 1, el grupo 2. Se escucha la voz muy clara de su jefe, este señor Juan Carlos Monasterio, que ya ustedes acaban de ver, y se encuentra también muy clara la participación desde el estado de la Florida de este asesino, criminal y terrorista, Osman Alexis Delgado Taboski. Tenemos las pruebas. No estamos hablando en el aire. Estamos hablando con pruebas en las manos, con grabaciones, con video. En estos dos materiales que he compartido con ustedes hay fragmentos de videos originales, fotos originales, que ellos mismos se tomaron con sus celulares. ¿Y qué? Tenemos que compartir. Autorizo, ya que estoy autorizado por la Fiscalía, autorizo a usted, ministro Jorge Rodríguez, ministro Reverol, en las próximas horas y en los próximos días, mostrar con detalle y explicar con detalle, porque el país necesita conocer toda la verdad, cada elemento encontrado en los teléfonos celulares, los planes, sus conversaciones, las fotos, dónde comieron, dónde durmieron, quién financió, quién pagó los hoteles, por qué en esos hoteles estaban ellos resguardados durante semanas, etcétera, etcétera. Quiero compartir con ustedes, que estén muy a detalle. Esto es parte de la grabación de los sistemas de comunicación interinos, en tiempo real, en el momento en que empezaba y se desarrollaba el evento donde hicieron este ataque criminal el 4 de agosto. ¿Estamos listos? ¿Están listos ustedes? Adelante, video. Aló, aló, buenos días. Por favor, responder todo para hacer pruebas. Buenos días, por aquí, Bonsi, novedad. Sí, la luz. ¿Cómo están listos? ¿Estás activado? Ok, mira, te voy a pasar un número de cuenta porque ahorita tengo mi teléfono ocupado de una videollamada. Te voy a pasar un número de cuenta de Banisco. Y vas a pasar el depósito. Vas a hacer un depósito de la cantidad que te va a salir ahí. Y el correo, vas a mandar ese depósito al correo que está aquí también. Ok. Actívate ahí, por favor. Por favor, responder con unas notas de voz para hacer la prueba de comunicación y así poderlo lograr para hacer unas pruebas. Prueba lista. Ya para todo, pero te he confirmado que se va a guardarlo para transporte. Está ocupada, pero ya estoy aquí reportándome. Sí, ya se borró la conversación anterior y está funcionando todo bien. Señores, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. Equipo, confirmen. Yo retiré celulares y apagué. Los apagué los tres. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Ok, nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría, una forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambié la posición, informo en el lugar. Ok, Alfado, atento allí, atento, atento entonces, ya te estoy viendo aquí en el mapa, que donde estás ubicado. Incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, atenta María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje, sube con el conserje y subes al piso 10, allá está el equipo esperándote. Copiado. María, comunícate. María, comunícate. Modula bien, habla duro. Mira, vale, no me regañes a María, sí, vale. Coño, qué vaina es esa. Pórtate bien, Bon. María, pendiente, pendiente, que tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono. Pendiente en las comunicaciones con tu equipo. Desplegada la torta y cámara calibrada. Hermano, voy a pasarte la ubicación por GPS del sitio que voy a escoger. Dime cuántos metros hay de ahí al objetivo. Sí, copiado, ya estamos pendientes de eso. La persona que estaba ubicando los taxis me acaba de decir que solamente quedan dos, o sea, los dos que me tienen apartado. Pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando desde las 2 de la tarde, que no sé qué más, qué tal. Yo le dije al tipo que a las 5:30 y estaba apurado. Creo que va a tocar que el grupo que se va a dar se vaya hasta la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia. Confirme esa información para saber qué información dar aquí, por favor. Alfa 2, empezó el acto y no nos avisaste. Alfa 2, tienes que avisarnos, hermano. Listo, muchachos, mantengamos el canal libre. Mantengamos el canal libre. El pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez. Más o menos, ¿a qué distancia está ubicado Alfa 1? Para medir distancias y el tiempo. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Por qué se salió el grupo? Hasta ahorita no hemos pasado un... Suficientemente lejos. Repito, suficientemente lejos. Se salió el grupo porque con el manos libres igualito se escuchaban las conversaciones. Activando GSM. GSM activo. Mire, conecten el cable de la batería, que Porto sabe cuál es. Conecten. Esperan que se apague la luz. Lo empatan con tape. Lo dejan así. El GPS tiene un switch que está en off. Lo pasan a on. Lo dejan así tranquilito, no, nada. Cuando ya den la orden de que comience la operación, hacen la prueba de encendido y apagado con el control. Revisan que el switch, por favor, esté, el del control, esté en off. Que no esté prendido ni nada. Por favor. Cuando ya esté todo eso listo, montan los dos cables, el amarillo con amarillo y rojo con rojo. Y ya el dron tiene que estar ya casi que elevado, que ustedes sosteniéndolo para llevarse. Sí, ya está todo el procedimiento que me acabas de decir listo. Estamos a la espera. El modo de vuelo tiene que estar en P. Repito, el modo de vuelo tiene que estar en P. Ok, confírmame por favor, porque eso es para ahorita. Para ahorita, porque ya nos están pidiendo la habitación. Necesitamos estar aquí todavía preparando una cuestión. Aquí, Abel. Copiado. Alfa 1, ya ha confirmado la ayuda el apoyo de los 4 motorizados. 2 para ti y 2 para María. Ya están en posición y están en cuenta de las características de los vehículos y eso para el apoyo. Alfa 2, te recuerdo que tenemos programado que el acto empezaba a las 4 de la tarde. Estoy viendo acá el canal del Estado y no han todavía activado la cadena. Necesito, repito, que nos indique qué está pasando allí, si ya arrancó el acto o aún no ha arrancado. Ok, Alfa 2, estamos ya tomando posiciones. Avísame entonces, estamos atentos a si el acto ya comenzó o qué está pasando, que no vemos nada por cadena nacional. Ascendiendo. Tranquilo, Alfa 4, listo, vamos a mantener, ya estamos aquí, ya el acto empezó, listo, quedamos a la espera entonces de las indicaciones de Alfa 2, mantengamos el canal libre. Novedades, por favor, todos están en silencio, digan algo. Alfa 1, que le comuniques al ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco. Parte de las grabaciones que quedaron registradas de un Zoom sin número de pruebas que el Ministerio Público cuenta en este proceso histórico, que debe ser hecho de cara al país y de cara a la comunidad internacional. Porque esta conspiración y esta orden de asesinato viene del exterior. Y tenemos que llegar a la raíz. ¿Quién dio la orden? ¿Desde dónde? Yo señalé al expresidente Juan Manuel Santos No tengo dudas que él tuvo participación. Tengo muchos elementos, más allá de los que puedo decir. Hace unas semanas atrás, él se entrevistó con el entonces todavía presidente de gobierno español, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, si le llega esta información, sabe que es verdad. Mariano Rajoy le preguntó por Venezuela y Juan Manuel Santos le contestó que antes que él se fuera del gobierno, el 7 de agosto, Maduro ya no estaba. Y Rajoy quedó preocupado, pero ¿cómo? ¿Qué van a hacer? No, se lo aseguro. Presidente Rajoy le dijo, este personaje macabro, calculador, hipócrita, muy asesino que ha sido Juan Manuel Santos. La estela de muertos deja atrás. Más de 1.500 muertos deja en su historial. De hipocresía, de farsa. Y se fue. Se fue. Se fue. Convirtió a Bogotá en el epicentro de la conspiración contra la paz y la seguridad y la democracia venezolana. No lo podemos aceptar. Y debemos tener plena conciencia, instituciones públicas, cuerpos de inteligencia, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta el último soldado debe tener plena conciencia del porqué, de las razones históricas y de las razones del hoy, de la conspiración bogotana contra el proyecto de Bolívar, contra el proyecto de patria. Hay que establecer y hacer justicia con muchos elementos, más allá de los que hoy estoy aportando para conocimiento de la opinión pública. Muy valiente el cobarde asesino criminal y terrorista de Tabosky. Muy valiente en estas conversaciones. No tengan miedo. No tengan miedo. Y él está en Miami. Está en Miami. Muy bien. Sangre fría, dicen. Y luego él termina, de acuerdo a todos los elementos, dirigiendo por GPS la explosión aquí en nuestra amada Caracas, en nuestra amada patria. Todos estos son elementos que deben ir conformando una conciencia. El día de hoy se dio a conocer, entre tantas cosas que hay, por ahí hay un ex jefe policial de la derecha venezolana que se atribuye él haber dirigido el atentado. Hoy fue invitado especial a la toma de posición del presidente entrante de Colombia. Un jefe de policía municipal de Carabobo. Todo eso debe entrar en la investigación y en las solicitudes internacionales. Porque él ha asumido la autoría política directa del atentado. Y hoy estuvo en Bogotá, al frente del presidente electo, asumiendo allí junto a él el poder político. Y también vimos un video, entre muchos, escatológico, diría un amigo mío, pero que me parece importante presentárselo. Más allá de las características psicopáticas, más allá de los problemas de adicción a drogas, más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista que trabaja en el estado de la Florida de Estados Unidos, está la gravedad desde un canal de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica. Se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República. Que se apoya ese intento de asesinato y que vendrán nuevos intentos, lo dice un periodista, un señor que ustedes van a ver allí. Yo también quiero que haya justicia. Busquemos la justicia. Busquemos la justicia. Estas cosas no pueden suceder en este mundo, no pueden suceder. Así como este señor periodista, que de manera escatológica hace estas revelaciones, así, bueno, se va conformando en el estado de la Florida, desde Bogotá, desde Colombia, una situación que debemos investigar y acabar para siempre. Con la justicia todo es posible. Quiero que vean ustedes este video. Quiero que lo vean. Porque de verdad la competencia de egos dentro de la Florida, entre los grupos de la ultraderecha, terrorista y criminal, los hace cometer este tipo de actos que sin lugar a dudas son ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica y en cualquier país del mundo. Adelante, video. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, ¿no? Pero fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan. Y yo les dije, hágale. Ahí ustedes pueden ver la descomposición ética, moral, la no política, la extrapolítica la llamo yo, la no política. Es muy fácil desde un canal de televisión de los Estados Unidos mandar a matar a un presidente. Parece que las leyes estadounidenses lo permiten. ¿Qué pasaría si en un canal de la televisión venezolana apareciera un periodista fanfarrón, cobarde como este, llamando a asesinar a un presidente en el mundo, a presidente de los Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que pasaría si desde una televisora en Venezuela se llamara a asesinar al presidente de Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Lo primero, que nosotros lo capturaríamos y lo llevaríamos a la cárcel y lo enjuiciaríamos, porque en Venezuela es un delito y grave. Y nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos a todos los gobiernos del mundo, inclusive aquellos con que tenemos mayores diferencias. Así como respetamos a nuestros oponentes internos, a nuestros adversarios internos, fanfarrones como esta calaña de gente, son los que van conformando, ¿no? Van conformando una masa crítica de asesinos y quieren convertir la política en un hecho de sicario, de asesino, de mafioso. ¿Quién puede matar a más oponentes? Esa es la política. Pregunto yo a los líderes políticos de la oposición venezolana. Pregunto yo a los líderes políticos de América Latina y el Caribe. ¿La política se va a circunscribir en asesinar al oponente? ¿En calificar y asesinar al oponente? No. Desde Venezuela decimos no. No. Desde Venezuela decimos paz, vida, democracia, respeto, convivencia, coexistencia y justicia. Firmeza en la justicia. Este tema no es un problema de Maduro. No es Maduro. No. Es un país que merece respeto y paz. Esto no es un tema de Maduro, es un proyecto histórico. Es un pueblo. Es un país, un proyecto histórico y un pueblo, ¿sí? Yo les digo, compatriotas, que me ven y me escuchan, he sobrevivido a 1000 ataques en 1000 circunstancias. Y este 4 de agosto sobreviví a un intento de asesinato dirigido desde Colombia y desde Miami. Y si estoy aquí, vivo, bendito, lleno de la energía suficiente para seguir mi espacio vital hacia el futuro, mi vida no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece a cada uno de ustedes, queridos compatriotas. Y todo lo que me quede de esta vida nueva, todo lo daré por ese país, por ese proyecto histórico y por ese pueblo. Todo. Solo pido la unión nacional. Pido la unión en paz y para la paz. Pido la unión cívico-militar en paz y para la paz. Pido que nos unamos para enfrentar las dificultades, los problemas. Pido que nos unamos en paz y en respeto. Que la plaga de la oligarquía colombiana no venga, no entre. Y con la justicia exterminemos lo que haya podido entrar en los requisitos del cuerpo nacional, del cuerpo político. El repudio a los atentados ha sido total, de todo el país y puedo decir de la comunidad internacional en su conjunto. Repudio. La verdad seguirá aflorando cada vez más, cada día que pase. Tendremos más elementos de la verdad, de quién lo hizo, de cómo lo hizo, de quién financió, de quién ordenó, para ir fortaleciendo el espíritu nacional, el cuerpo nacional, como dijera el Libertador, en un todo, unirlo en un todo. La opinión de unos, la opinión de otros. Yo llamo a la Unión Nacional, sí, a reponernos de este golpe con mucha fuerza y a no perder el centro de nuestros esfuerzos, compatriotas. Algunos dicen que la desesperación de estos grupos terroristas viene de las derrotas políticas electorales. Es verdad. Algunos dicen que la desesperación viene de que han perdido todo el apoyo y se han ido saliendo de la vida política, democrática. Y es verdad. Algunos dicen que todos se han ido a vivir al exterior y del exterior su visión se acerca a los grupos extremistas de Colombia, de Miami, y quedan nublados, no ven la realidad nacional, y es verdad. Pero algunos dicen que su desesperación mayor viene porque yo he preparado y ya he activado las primeras acciones de un programa de recuperación económica, de crecimiento y prosperidad, que va a levantar a Venezuela y nos va a permitir superar los estragos de la guerra económica, estabilizar, normalizar y beneficiar a nuestro pueblo. Con la reconversión monetaria del 20 de agosto, con la reconversión económica integral que se va a activar aceleradamente a partir del 20 de agosto, se acabó tu tía, ¿qué dicen? Iniciamos una etapa de florecimiento, recuperación económica verdadera, real. Le volteamos la tortilla a la guerra económica, total. Le quemamos las manos a los que nos robaron el dinero, robaron el billete, a los que especulan con el dólar, a todos, a los que roban con los precios criminales todos los días. Yo sí creo que esa tesis tiene razón. Creo que la desesperación total y mayor es para que Maduro, como presidente, no logre conducir el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que ha activado. No perdamos el centro, el foco. Yo llamo a todo el país, a todas las fuerzas productivas de nuestro país. El camino de Venezuela no puede ser la guerra económica, la especulación, el daño económico, el ladronaje. El camino de Venezuela no puede ser el terrorismo, la violencia, no. El camino de Venezuela tiene que ser la protección social, la seguridad social, la solidaridad. El camino de Venezuela tiene que ser el trabajo, la recuperación, la producción, la productividad, la prosperidad, el crecimiento. Ese es el camino de Venezuela. Allí es que debemos nosotros concentrar todos los esfuerzos. Compañeros y compañeras, compatriotas, hoy tengo más energía que nunca, hoy tengo más decisión que nunca, hoy tengo más claridad que nunca, hoy sé que el destino de Venezuela está en nuestras manos. Y les digo, compatriotas, está en buenas manos. No podrán las minorías violentas, no podrán las minorías terroristas y asesinas, no. Podremos los que somos mayoría, las mayorías que amamos, que queremos paz, que queremos ver a nuestras familias crecer en felicidad, que queremos la recuperación de la patria. podremos más nosotros. Y así será, así será. Que haya justicia, compatriota. Cada día tiene que haber justicia, con la verdad y con la justicia sanaremos la herida que dejó este atentado terrorista. Solo la verdad y la justicia y la conciencia nacional de paz constitucional, de paz republicana, logrará blindar a Venezuela de las plagas que nos vienen de fuera. Blindaremos a nuestra patria de esas plagas. Ustedes, hermanos militares, junto a mí, sobreviviente de este atentado, démosles gracias a Dios por estar vivo. Démosles gracias a la chinita por poner un escudo protector a nuestras vidas. Pero dediquemos cada segundo de nuestra vida a fortalecer la unión bolivariana y revolucionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a reforzar la unión de la fuerza y el liderazgo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un pueblo. Ustedes, hermanos, compañeros, presidentes de poderes, ministros, ministras, igualmente. Es una oportunidad de oro que la vida nos dio. Hemos vivido todos los tiempos. Contra mí se ha hecho de todo. Y no han podido. Este humilde obrero ha podido más que ellos. No han podido ni podrán. Confío en el pueblo de Venezuela. Confío en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Confío en el futuro de Venezuela. Trabajemos, trabajemos y trabajemos y logremos el éxito de la paz y de la recuperación y la prosperidad económica. Creo en Venezuela, creo en el amor y creo en la vida. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío. Sigamos haciendo justicia con la verdad y construyendo la Venezuela potencia. Que nada ni nadie nos detenga. Muchas gracias, Venezuela. Digo siempre desde mi corazón, hasta la victoria siempre, Venezuela. Venceremos. Gracias. Buenas noches. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.